O sea, tipo transmitiendo desde Guanajuato, güey. O sea, un programa que está súper, súper chingón. Para todos los virreyes del mundo. Eso es Cállate Podcast, güey. O sea, Cállate Podcast, güey. Arréglate, jugó una así es, amigo, así es. No soy perfecto, entiende eso. Incluso yo soy imperfecto. Buenas noches, ya estamos aquí en Cállate Podcast, bienvenidos. Estamos muy contentos. Está con nosotros el día de hoy nuestro amigo Manolo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a vuelvo a la nueva de Cállate Podcast. Wow, vaya, qué seriedad, amigo. Está con nosotros también el controlador. Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, controlador. Hola, ¿por qué vienes así como asustado? ¿Qué? ¿Quién? Yo no. ¿Qué onda es este controlador? No, no, no te. Como que hoy vienes muy serio. ¿Qué les pasa? ¿Está viene todo bien? De luto. Bien. De luto, todavía sí. ¿Por qué, amigo? Platícanos. ¿Quién, yo? Ajá. Pues así en breve. No, así es la vida. Muchos detalles. ¿Tiene muchos detalles? Pues porque estoy de luto. Ay, bueno, ya, pues se murió la mascota de controlador. Díganle algo bonito porque se siente muy traten feo. Traten de adivinar cuál es la mascota del controlador. Ya habíamos dicho una vez. Dicho, pero la gente no se va a acordar. ¿No se va a acordar? No se va a acordar. No se va a acordar. Bueno, no se va a acordar. nuestro más sentido pésame para controlador. El día de hoy es ¿qué día es hoy, amigo? 16. Miércoles 8 de agosto. De 2018, transmitiendo completamente en vivo desde Guanajuato. Rápidamente queremos recordarles que estamos recibiendo sus amables donativos en la página de callatepodcast.com. Ahí pásenle, verán un bonito link, un botoncito que dice donar. Donar. Y ahí le explicamos a usted, casi ya con peras y manzanas, cómo hacerle. Usted pásese todos los términos legales, no se preocupe. Está bien. Luego vemos. el punto es que hay cuatro maneras básicamente para donar. Cuatro maneras para donar. Así es, una es a través de PayPal. Si usted tiene cuenta de PayPal, es muy fácil. Usted seguramente sabe cómo hacer un pago a través de PayPal, no hay que explicarle nada. Si ustedes, como algunos de nuestros escuchas que dicen, es que yo no sé ni cómo se usa eso, no. Pues entonces puede usted hacer un depósito en el Oxxo o en el 7-Eleven. Ahí está la opción para hacer un pago en efectivo. Puede usted pagar usando su tarjeta de crédito o débito, como si usted estuviera haciendo usted una compra en línea. Y por último puede hacernos una transferencia directamente a nuestra cuenta Bancomer. Bueno, mi cuenta Bancomer. Pero es de todos. Es de todos, sí, chavos. Sí, todos la compartimos aquí. No. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? No he visto que llegue nada aquí. No, pues yo tampoco veo nada, güey. Más que carta blancas. Carta blancas, bueno, güey. Pues sí, es que no alcanza para mucho. Pero bueno, rápidamente vamos a saludar a Jorge Luis Yáñez, que nos donó. Dice, hace mucho que no los escuchaba porque algo pasó con el feed. Sí, el feed murió hace como 2 años, pero bueno, ya estamos tratando de revivirlo. He vuelto y me estoy poniendo al corriente. La donación es poca, pero servirá aunque sea para pilas. Ahora, amigo, nada más quiero que me digas cuánto cuestan las pilas. Ya no necesitamos pilas, pero porque ya... Cuestan entre 95 y 120 pesos. Ok, bueno, depende de la marca. Sí. Ahí nomás para que le calculen para la próxima, ¿no? Porque a lo mejor nuestro amigo Jorge Luis dijo, no, pues ya con esto la hacen para... Con 25, les alcanza para con pilas. Con 25 pesos nos alcanza para una, les alcanza para una pila. Les alcanza para pila. Para una. Ajá. El six de cervezas. Pagar el hosting de los siguientes 3 años, no, pues no, o sea, no alcanza para tanto, pues, pero de todos modos, muchas gracias por la donación. Alcanza para una pila doble A, Ever Ready. Exacto. O sea, sí. La económica. Y bueno, dice, creo que cuando eran 4 era más divertido, dice este cuate. No estoy diciendo que lo hagan mal ahora, no, solo que algo falta. Sí, como que algo falta hoy, güey. Algo. Sí, ¿qué falta? Pues es algo. Sí, algo pues nos es falta. Algo, no es alguien, es algo. Algo. La cosa esa que solía venir. Se sustituye hoy por una tabla de queso, de carnes frías. Exactamente, por un salami. Por un salami. El día de hoy, en lugar de tomatillo, está un salami. Saludamos al salami. ¿Cómo está usted, señor salami? Así que usted, al igual que nuestro amigo Jorge Luis, done en Cállate Podcast. No le podemos decir algo parecido, ¿no? No está mal tu donativo, pero... Podría mejorar. Unos 100 pesitos más hubiera sido mejor. La semana, el episodio pasado que comentaron que alguien donó en alguien de Estados Unidos donó y que fue algo bueno ese donativo. Sí, Carlos de California. Carlos de California. Que nos está escuchando en ese momento en vivo a través de MixLR.com. Cállate. Yo creo que para una persona que está en Estados Unidos donar desde $2 está perfecto, ¿no? O sea, es poquito, suena. Un billetito de $2. Es una propina, ¿no? Es una propina, un billetito ahí de $10. Lo que le dejas ahí al. Al chavo que te atiende. Exacto. Al latino que está ahí al lado. Ah, exacto. Yo creo que de $2 a $10 para alguien que viene a Estados Unidos está perfecto. Que nos donen, genial, ¿no? Sí. Si usted vive en Estados Unidos o en Europa también, el euro está también fuerte. Pues dónenos ahí unos 5 o 10 euros. 2, 5, $10 o euros, pues estaría muy bien. Así es, bueno, saludos a Carlos de California, que está escuchándonos y dice, hola, ¿ya apagaron la licuadora? Sí, es que eso era en el otro estudio, aquí no se escuchan licuadoras. Ángel García dice, hola, saludos a todos, hola amigo Ángel García Prudente. A Duvidar Link que dice, bebés, cerré mi Facebook porque me hartó la humanidad, así que recomienden música. Nada más que no encuentro la relación entre cerrar tu Facebook y música, o sea, no entiendo muy bien. Pero bueno, está bien, cierren su Facebook, no hablen con nadie. Saludos también a Coma Inca, que dice Holanda. Él o ella donó en pesos peruanos, ¿no? Soles peruanos. No, todavía seguimos nada esperando su donativo. Creo que son 1,000,000 de soles, lo que equivale a $2. Sí, oye, como en Venezuela, ¿no? Que ya la inflación es una cosa como de 1,000,000 de por ciento. ¿Cuántos ceros? ¿5 ceros? ¿Cuántos ceros le quitaron? Ya no sigo, ya tienen que quitarle muchos ceros. Pero por cierto, intentaron asesinar a Maduro, ¿no? Este fin de semana. Y desafortunadamente, perdón, afortunadamente nuestro amigo Nicolás está bien. Vivo. Aún está vive. Aún vive. Qué bueno, bendito, bendito Jesús. La revolución existe. Así es. ¿Alguien nos escuchará en Venezuela? Yo creo que no. Estamos prohibidos en Venezuela, ¿no? O sea, yo creo que para ellos escuchar un minuto de Cállate Podcast sí sería como eso o comer toda la semana, ¿no? dona, si un venezolano dona para Cállate, se queda su familia sin comer todo un año. Ah, pero el gobierno les dio conejitos para que comieran. Nos pueden donar un conejito. ¿Ve? Oigan, sí. No le dé conejitos. Qué bueno que no vives en Venezuela tú, controlado, porque se te hubiera muerto el conejito y... ¿Qué haces? Y no pues, tienes conejo ahora. El gobierno te lo pediría así. ¿Y tu conejo qué te di? Te dimos un conejo ya. ¿Se te murió? Uy. ¿Cómo le hacemos ahora? Pero sí, nuestros amigos y amigas pues pueden donarle al el controlador, le pueden donar un conejito. Así es. Para sustituir a su otro conejo. Bueno, está también Tartoleto, Saúl González, que dice, ¿cuántas veces tenemos que donar? Es decir, ¿basta con una o hay que ser buena persona y donar varias veces? Una si es sustancial. Ajá. Ya. Yo lo que digo es lo que tu corazón te indique, amigo Saúl González. Es como un osito cariñosito. O sea, es como si tuvieras hijos y familia y entonces tú llegaras y, familia, ¿qué creen? Les traje pizza. Y entonces al día siguiente, tu hijito a la siguiente semana te dijera, papi, hoy no nos trajiste pizza. Bueno, ¿qué? ¿Te tengo que traer pizza cada vez o qué? Sí, ya te traje pizza una vez. Ya comiste la semana pasada. Ya comiste, ¿no? O sea, comieron, ¿no? Tienes que comer todos los días. O sea, sí. Ahora van a comer todos los días. Aquí en este programa, sí. La luz de este programa, los micrófonos de este programa se pagan siempre. Porque los rentamos. Ajá. O sea, no son nuestros. Entonces, pues se paga. Bueno, no, donen cuantas veces quieren ustedes. Y entre más, pues mejor, obviamente. Y bueno, pues así es como vamos dándole comienzo a este programa. Les decía yo antes de entrar al aire que tenés un experimento. Que el día de hoy quiero hacer una cosa diferente, amigo. Ajá. Mira, ya cumplimos 10 años, ¿no? Tenemos 10 años de estar haciendo este programa. Ya no podemos ser más predecibles, güey, ¿no? Ya hemos agotado todas las fórmulas posibles. Ok. Yo lo que quiero es que Cállate Podcast de verdad, güey, sea ya no un programa, güey. Ya no un podcast. Quiero que sea una experiencia, güey. Ay, güey. ¿Ah? Ok, a ver. Entonces, yo lo que quiero es que... Lo que quiero es que sea una experiencia sensorial. Ajá. Y entonces lo que quiero proponerles hoy a la audiencia de Cállate Podcast es... en lugar de que demos notas y hablemos y digamos todas esas cosas vulgares que solemos decir, les voy a poner una serie de audios, güey. Híjole, güey. ¿Sí? Y quiero que cada audio nos lleve a la reflexión, nos lleve a otras, a otros lugares, a otras formas de pensar, ¿sí me entiendes? O mejor, no sé. Tienes 5 minutos para experimentar, güey. No, es de aquí a la mitad del programa. ¿Cuánto llevamos? No creo. La primera mitad, güey. Vamos viendo a ver cómo vamos sale. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Entonces, esto comienza una nueva etapa en Cállate Podcast. Una nueva etapa, no solamente aquí, güey. Una nueva etapa en la radio. En la radio mexicana. Esto no es radio, esto es una experiencia auditiva. Mira, ahí te va. Ok. Estoy en mi trabajo. Me acabo de estacionar. En el sector donde trabajo subió un perrito detrás de un caballero, pensé que era de él. Y aquí lo tienen. Este es un chofer de camión allá en Chile. Ya sabe cómo te gusta en Chile. Descansando. Hola. Está sentado ahí. No lo quise bajar porque debe tener frío, estaba durmiendo. Se los comparto porque a mí me gustan los animales. No lo voy a echar para abajo. Me da lo mismo lo que piensa esa gente que dice que el asiento se va a ensuciar y cosas así. Hay gente que sube en este recorrido y ensucia de esa manera los asientos, bota papeles al suelo. Y en cambio él disfruta de la vista descansando. Tampoco lo voy a hacer bajar porque estamos lejos de donde él subió. Se va a perder más aún, así que lo voy a dejar acá arriba para que duerma. Espero les guste el video y lo compartan con sus amistades, sus amigos perrunos. ¿A poco no está bonito? Ahí está una pequeña cápsula de vida, güey. Uh-huh. ¿Qué reflexión te lleva, amigo? Pues de una persona totalmente sensible a la que... Ah, yo pensé que ibas a decir otra cosa. Es un camionero, güey. Nada más que en Chile, no sé cómo le dicen en Chile. Pero acá le dicen camioneros. y subió un perrito de la calle. Bueno, estoy hablando como argentino, no sé por qué. Los chilenos soy malo para los chilenos son como argentino, pero como con Antonio, como estilo así. Y como bueno, sí. Y entonces sube el perrito y entonces está el perrito sentado en un asiento, güey, así viendo por la ventana, güey. ¿Por qué no te parece lindo, güey? Y él dice, bueno, a mí no me importa porque yo quiero a los animales. O sea, quieres que nosotros seamos sensibles, empáticos a este mensaje. Exactamente, amigo. ¿No te parece? Tú me acabas de decir hace un rato, cuando yo llegué aquí. Yo veo los videos así de, el perrito mira bonito y vamos a cuidar a todos los animalitos del mundo. Güey, ¿cómo se dice? Tú rescataste un perro de la calle, güey. El perro sigue siendo un animalito. Y eso, o sea... No es mi perrijo. No es mi perrijo. Sí. Bueno, dijiste que ibas a llorar cuando se muriera, güey. Sí, posiblemente voy a llorar, güey. ¿Eso no se te hace sensible, güey? Pero te dije, también te iba a llorar a ti, güey. O sea, que te comparé con un perrito. A mí no me llores. O sea, que te comparé con un perrito, güey. Sí, sí lo sé, sí entendí el chiste. O sea que si te subes al camión, o sea, te voy a subir a mi coche, güey. Te llevo conmigo, te dejo, te me acompañes, o sea, eres como mi amigo perro. Exactamente. O sea, gracias, güey, ahora soy más sensible y te quiero más, güey. Ay, gracias, güey. Bueno, ahí está. ¿Te gustó la primera cápsula? ¿Les gustó la primera cápsula? Híjole. Está muy bonita. Me conmovió. La verdad, sí me sentí un mejor ser humano en ese momento. ¿Un mejor? Un mojón. Oye, ya ves que está de moda ahora este challenge, el Kiki Challenge, o ¿cómo le llamo? Hay uno que es la Chona Challenge. Que es básicamente el mismo, nada más que ¿en serio? Yo pensé que era algo original. La Chona Challenge, no, es que... Que hicieron los millennials mexicanos. Hay cosas tan originales. La Chona Challenge es la tropicalización del Kiki Challenge. Y ya sabemos todo que es básicamente bajarte de tu auto mientras va en movimiento y bailas. Si estás del otro lado del muro de Trump, o sea, allá donde está Carlos de California, allá bailan una canción de Drake. You know, hey, mami, no, man, hey, Kiki, wow. Drake me caí mal. Acá bailamos la Chona, porque pues claro, pues, ¿qué más? La Chona se mueve. En general a mí me parece una moda bastante... Estúpida. Bastante mala, güey, ¿no? Como todos los challenge, todos los challenges. A mí me da mucho gusto cuando veo los güeyes que se caen del auto, los güeyes que el auto se les va. Sí. Digamos, obvio, güey, ¿qué esperabas? Hay un güey que lo atropellaron y... Pinche auto va a pensar. Sí, exactamente, ¿no? Es kit. Bueno, para mí este pequeño audio, esta pequeña cápsula, esta pequeña burbuja de auditiva define bastante bien lo que pienso y creo que pensamos todos sobre este bonito challenge. Escuchamos. Vemos en este video, obviamente no lo vemos porque esto es audio, esto es radio. Ajá. es una sensación auditiva, ¿sí? Pero es un video donde se bajan a un viejito al coche para que haga el Kiki Challenge o el Chona Challenge o como se llame. ¡Hola, Robert! ¿Y esta mamada ahora qué? ¡Ay, hacia la verga! Se cayó. No, nomás cerró la puerta de un portazo, güey. Váyanse a la verga, güey. ¿Qué cuánta sabiduría? No hay nada como un viejito que te mande a la verga. Sí. O sea, sí, exactamente. Es que aparte, ¿cómo le contestas, güey? Es tu mayor, güey. O sea, a mí, al menos en mi mundo, me enseñaron a respetar a mis mayores, güey. Entonces un viejito me dice, váyanse a la verga, muchacho. ¿Está bien? Pues sí, señor. Pues sí, exactamente. Sí, o sea, no me imagino a mi abuelo, mi abuela, viéndome. No seas irrespetuoso con la gente mayor. No, pues que me mandó a la verga. Pues sí, mandó a la verga. Bueno, ese fue el. Oye, están diciendo que me quiero parecer a quién. No entendí, yo no entendí, afortunadamente. Dice Rafa quiere ser como Marta de baile, pero yo no escucho a Marta de baile. Es que ahora. ¿Qué pasó? ¿Aló? O Marta de baile. Pero primero como, te dijeron. O como Mariano. Hermana familiar. Pero primero le dijeron Mariano Osorio, no sé quién es. Mariano Osorio. Es un güey también que es como Fernanda familiar, como Marta de baile. O sea, nuestro escucha trae unas referencias de acá. Que da como es un podcast de vida. Ajá. O sea, es radio de vida, podcast de vida. Marta de baile es esta naquita que se cree fresita y que es bien nefasta. She called us your way. You know what it means. Güey. O sea, para decir güey habla como en inglés, güey. Güey. Ya. Entonces, puto güey. Sí, güey, es como el podcast de vida. Pero entonces no es tan original mi idea, ¿verdad? Por lo que veo. Ya, no, de hecho. Hasta Joto me dijeron ya, güey. ¿Te parece que estoy siendo Joto por hacer esto, güey? No, güey, o sea, como líder te escuchamos, te entendemos. Ajá. Tratamos de comprenderte, güey. Sí. Y de no compararte con un perrito. Ok. O sea, tratamos de que te sientas bien, güey. Bueno, seguimos con las con estas ¿qué más? ¿Alguna otra ofensa que quieras decirme? No, lo que iba a complementar es que Marta de baile, Mariano Osorio y Fernanda familiar lo que hacen es siempre dar como un mensaje positivo, constructivo, amoroso, algo que a México nos haga crecer y que seamos unos mejores ciudadanos. Ajá. Mejores seres humanos, cuidemos a los animales, al medio ambiente, a nuestro entorno, nuestras familias, o sea, no sé, güey, o sea, algo que nos haga ser positivos y nos es aporte. Algo digno de la cuarta transformación. Pero que nos aporte como seres humanos. Así, güey. Es. ¿Tú estás entendiendo, amigo Manuel? Mira, te voy a poner aplausitos. Sí, güey, pero no sé si notaste el sarcasmo. Vamos a escuchar otra pequeña cápsula. Muy bien, escuchamos. Vamos a cambiar totalmente escuchamos de... Escuchamos a podcast de... La música, amigo. ¡Hola! ¿Qué te...? Fíjate que siempre que escucho una canción en francés, así como si fuera la película de Grandes Esperanzas, se me antoja un croissant, para empezar. A ver, güey, acabamos de escuchar a una mujer gimiendo de placer, güey, y tú lo que dices, ah, es que a mí lo que se me antoja es un croissant, güey, así bien, así, güey, cuando escucho de atún, en francés, güey. De atún hasta la mexicana. Un croissant a la mexicana, güey, un croissant a la hawaiana, güey. Y ahí donde te das a la hawaiana, güey. Güey, pero esa es sensualité, te metí el pipí si en el... Si quieres algo sensual, el dire la promis. Et je te crie. ¿Qué más quieres esto, güey? Esta es una mujer teniendo sexo, güey. No, ¿qué no escuchaste? Es que a mí para... A mí Manolo una, no está entendiendo. A mí, güey. Una música... Mira, escucha, una música romántica. No te quieres escuchar. Quiero escuchar a una mujer. Sí, güey. Mami, te gusta así, y te mató. Qué bonito, güey, qué sensualidad, qué romanticismo, güey. Ahí nos llevó esta pequeña cápsula de la música francesa. Este se llama Serge James. ¿Cómo era? Gainsbourg. Serge Gainsbourg, que es uno de los cantantes. Es como... ¿Cómo sería aquí en México? O en música en español sería como... Como decir, dígame nombres así como... Como Napoleón, como esos cantantes Napoleón. Viejos. Como Edith Piaf. La Edith Piaf de más nueva, ¿no? Edith Piaf es mujer, güey. Por eso, güey. Ay, ya, güey. Ya la que sigue, güey, ya. No. Ahora te chingas. ¿No te causó algo? ¿No te despertó algo ahí, güey? No tienen ganas de llegar ahorita... después de que termine el programa y llegar y... Hola, bon amour. El día de hoy quiero hacerte vibrar. No, eso es como la Pantera Rosa. Quiero hacer... ¿Cómo les despertó de la Pantera Rosa? Así le puedes decir. Amor, hoy te voy a hablar como el inspector de la Pantera Rosa. Sí, güey, me imagino el güey así chaparro, narizón, güey, Sí, debe decir eso, güey. Bueno, ahí te va otra, güey. Mira, vamos a regresar a nuestro país. Esta está bonita, güey. Esta no tiene desperdicio, güey. Vamos con el... Espérame. A ver, sí, dime. Nada más déjame decirte algo. A ver, dime, ¿qué cuenta? Déjame decirte algo. Sí, sí. Yo cuando escucho una... Cuando... Ah, vas a poner música. Sí, tú. Eso es lo que yo imagino de música romántica en francesa, güey. ¿Promática? Romántica en francesa. La la. Me imagino a Louis Armstrong cantando al lado de... O sea, tocando y a un lado de Deep Piaf. No, la mamá de Deep. ¿Qué es que sé, mamá? Nomás le dice como falta... Si... Porque este es ¿quién es? Ah, no, Louis Armstrong. Es Louis Armstrong. Ah, ok, sí. Es la de... algo de Rosa, ¿no? La vi en Rosa. Ahí le falta como un efecto de sonido de hombre teniendo un orgasmo. No, de hombre teniendo orgasmo. Éxtasis. Exacto. Eso es el romanticismo francés. Güey. Mon amour. Exacto, güey. Mademoiselle. Yo te lo dejo ahí, toda. Que pones unas velas, güey. Oh, pues a ver qué pasa con el pinche micrófono. Pero luego le mueves a todo, güey. ¿Yo qué, güey? Así estoy, cabrón. ¿Qué? Eso es música romántica francesa. Okay, gracias, amigo. Con eso nos has transportado a Francia. ¿Ves que sí está funcionando, güey? Un poquito. No las mamadas otras. Ah, bueno, ya nos movimos por un momento. Viajamos a Francia. ¿Cómo se llamaba la francesita esta que cantaba? Alice. Ah, no, Alice. Ah, bueno, por ejemplo, ¿no? A ver, me están diciendo algunas cosas. Ya dije que me dijeron Joto. Sí, ¿verdad? Hey, pero pues es normal. Dicen que cállate es barrio. No, el día de hoy no es barrio. El día de hoy cállate es una experiencia sensorial. Es un podcast de vida. Así es. Dice que se vale hacer el podcast drogado. Sí, no sé, pregúntale a controlador. Esta está buenísima, güey. Esta es una pequeña cápsula. Escúchenlo. No tiene desperdicio. Oye, y platicabas hace tiempo de los alumnos. No, espérame, es que me robaron todo lo demás. No, ¿qué pasó? Es parte de la experiencia, enojarnos. Sí, la experiencia, güey. La frustración, güey. Sí, la frustración, parte de la experiencia. A ver, ahí está. Oye, y platicabas hace tiempo de los alushes famosos, que así se llama incluso, pues ahora sí que todo tu proyecto, que son como duendecillos. ¿No? Son unos duendes, aproximadamente de este tamaño. Tenemos un registro histórico. En Tonina hay un lintel donde están los alushes. Y son los guardianes de la selva, pero son duendes. Y como buenos duendes, no son ni buenos ni malos. Son lo que tienen que ser y lo que quieren ser. ¿Y cuál ha sido tu relación con ellos? Ay, sí existen, ¿eh? No es leyenda popular. Sí nos asustan. Sí, fíjate que donde está el ocelote hay huellitas como de manitas chiquitas. Puede ser un ocelote libre, pero puede ser un duende. Hay que hacerles una casita y hay que darles ofrendas. Como son infantiles, como son tipo niños, les gustan mucho los juguetitos. Entonces les hacemos muñequitos de bejuco. Todo natural. Nada sintético porque no les gusta lo sintético. Y a mí tampoco. Entonces les hago sus juguetitos con bejuco. La miel les gusta mucho. La fruta seca les fascina. Y se los dejo y al día siguiente no hay nada. Hay quien dice que son las hormigas, pero yo digo que son los aluches. Me pregunto porque ahora sí que pensaba si le habrías ahora sí que encomendado a algún aluche cuidar a Andrés Manuel y la elección. Claro que sí. No me digas que claro que sí, no me la perdí. Sí, claro que sí, sí. Hacemos, les hago un ritual, les pongo a los aluches y les digo, vamos a cuidar a Tlatoani. ¿Sí lo hiciste? Sí, sí, claro que sí. Wow. ¿Y ves cómo sí lo cuidaron? Sí, sí, son rituales simbólicos muy bonitos, que son muy nuestros, de nuestra zona maya, de nuestros antepasados, de toda nuestra tradición, ¿no? Acabamos de escuchar a nuestra próxima secretaria de la Secretaría de Medio Ambiente. No, de Bienestar. Ah, no, ¿no es la de Bienestar? Semarnat. Marta, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Agropecuarios. O sea. Ajá, Josefa, Josefa González Blanco, que nos compartió este pedacito de, ¿cómo decirlo? Sabiduría, ¿no? Sabiduría. De realidad. Sí, preparación. Ella nos habla sobre los aluches, que son estos pequeños duendecillos de la selva. Y ella le encomendó a López Obrador, o a estos duendecitos, la suerte de López Obrador. Por eso ganó, gracias a los aluches. Entonces, muchas gracias a Josefa González Blanco. Yo espero que a ustedes los haya llenado de paz, de energía, de magia. Nuestra próxima secretaria de Medio Ambiente. Qué lindo. Muy bonito, ¿no? ¿Quieren escuchar otra o ya nos vamos? No, súper extrasensorial, ¿eh? No, no te está gustando, ¿verdad? No, como que siento que no, como que te noto, Absorto. Te absorto. Noto muy escéptico de esta experiencia, está amigo. Chido, güey. ¿Eh? Estoy dándote el privilegio de la duda, güey. O sea, acabamos de escuchar a una señora que va a ser secretaria de federal, que la dejan hablar así en la televisión a nivel nacional, hablando sobre duendes, güey, y que sí existen y que ella les hace casitas y juguetitos, güey. Entonces a mí no me puedes criticar por querer hacer esto, güey. Esto que es, esto es una experiencia muy parecida a los aluches, güey. Yo empecé a escuchar esa mamada de los aluches hace como un mes, güey. Apenas, güey. No sé si ya tenía más tiempo en el ¿cómo se llama? Pues así, moviéndose en la red o algo así, güey. Pues no, yo nunca había escuchado sobre esto. El único aluche que yo conocía era al abuche. No, ¿te acuerdas que había un luchador que era el Tinieblas y Aluche? Ajá, y Aluche era un que eso hasta tenían un programa de televisión que era Capulina y Tinieblas. Sí, te juro. No sé si me acuerdo. Ese era el único Aluche y hasta ahora sé que está basado en estos duendecitos mayas o de la mitología maya. Entonces, bueno, pues está interesante. Oye, vamos a escuchar. No, otra. Pues resulta que esta madre de los aluches es una pendejada que traen últimamente hace como 2-3 meses, güey. Pero sobre todo en los medios así como Televisa, güey, la chingada, güey. Pues escuchan esas mamadas de gente que, pues es que como que de repente sale una moda así de, pues de la buena vibra y de ahora el brujo mayor y ahora la chingada. Ahora son esas cositas que los duendecitos. Ah, chingada. Ya. Es okay. Una pinche modita. Ah, ahora. Es como las pulseritas de chinitos. Ah, sí. Sí. Ah, bueno, pues entonces vamos acostumbrándonos porque, pues bueno, de esto se va a hablar mucho en el próximo sexenio, no, yo creo. Sí, me desespera que los aluches y la chingada, güey. Sí. Que todo el mundo se la trague, güey. Todo el mundo se la traga, cabrón. Se la traga, güey. No, yo no, güey. Argumento, güey, de no mames, güey. Que existen seres, pues sí, güey, todo el mundo ha dicho que el chupacabras y, o sea, bueno, leí en Twitter una opinión que me pareció, pues sí, es un argumento válido. Real. Decía, critican tanto a esta señora porque dice que cree en duendes. Dice, pero la mayoría creen en Dios, en otro ser. Es, lo mueves ahí, güey. Creen en Dios, en otro ser, Imaginario, así que no veo cuál es el problema de que ella crea en Dios. Sí, pero hay como 1,000,000,000 de creyentes en eso. Sí, pues sí, está bien. Nada más que sí se escucha más ridículo decir creo en aluches que creo en una paloma. En una paloma que preñó a una señora, y de ahí nació Dios. Y es que no sabes qué tamaño de paloma era. Era un palomón. Era un palomón, hombre, que era una palomota. Bueno, ahí te va otra pequeña, híjole, güey. ¿Qué crees, güey? Que estamos llegando a... Tú aguanta. Faltan dos, güey. La pausa, güey. Faltan dos. Aguanta. Ahí va. Voy a poner una encuesta, güey. A ver si la gente, le sí, gusta a la gente. Tú pon lo que quieras. Lo que estás. ¿Cómo estás, Carlos Antonio? Yo no sé. Yo la verdad que no sé cómo puedo estudiar física biomédica. Híjole, no me imagino yo estudiando física. ¿Es fácil? Sí, es difícil, ¿no? Pero pues depende de... Pero no tanto. Desde donde uno lo vea, ¿no? Así, o sea, ¿no? Si uno dice, no, pues ya voy a reprobar, reprueba, ¿no? Y si uno dice, pues voy con las ganas de aprender, pues sí, uno aprende, ¿no? Oye, ¿y empiezas el lunes? Sí, ya. ¿Estás nervioso? Ya. ¿Estás nervioso? Sí, como cualquier persona que entra a la escuela, ¿no? A ver, ¿por qué física biomédica? ¿Por qué química también? ¿Por qué tan complicado? No sé, una licenciatura no es tan fácil. Lo que pasa es que mi tema favorito es la bioquímica. Ajá. Entonces, pues quería tomar clases en la Facultad de Química, pero ahí hay muchos laboratorios y la habilidad manual no es de mis fuertes. Entonces, tuve que inscribirme a esa tarea, a esa carrera que también es muy igual de interesante que bioquímica o QFB, pero, uh-huh. Pues también, pero es más teórica, ¿no? Entonces, pues se ajusta más a lo que yo necesito. Ok, ahí estamos escuchando a Carlos Antonio Santamarina, el niño de 12 años que entró a la UNAM a estudiar física biomédica y con ello se convierte en el alumno más joven en entrar a la UNAM. Es un escuincle, güey, de 12 años, es como un José Juanito, güey. Es como, bueno, es un amigo nuestro. No, güey, José Juan a esa edad no tenía ese talento. No, pero haz de cuenta, es igual de lindo y tierno y así gordito. Sí, y sí, de hecho, sí. 12 años, güey, y ya queriendo estudiar esto que se... Ingeniería bio... Física biomédica. Física biomédica. Ajá, aquí está otra entrevista que le hicieron. Bueno, pudo haber estudiado agronomía, güey. Sí, pues sí, exactamente. O arquitectura. O ingeniería en sistemas, güey. Pues peor. Esto lo graban el día que el primer día de clases, que fue el lunes, creo, acaban de entrar, ¿no? Todos los estudiantes. ¿Cómo te sentiste en tus clases? Pues, como nada más es la introducción, ¿no? Sí. Los horarios y la forma de calificación, es un poco aburrido, ¿no? Porque es como lo tedioso que hay que ver, ¿no? Pero yo creo que ya en los próximos días vendrá ya lo divertido, ¿no? Ya empezar a aprender. Realmente quiero tomar todas las materias al mismo tiempo, pero no es posible, ¿no? Entonces tengo que ir más lento de lo que me gustaría. ¡Pinche niño nerd! ¿Quién quiere entrar a...? O sea, el primer día de clases, ¿qué es lo que quieres, güey? Tú, perdón. El primer día de clases lo único que quieres es precisamente que... perder chicas, güey. Uy, sí, güey, nosotros que éramos tan... Y en físicas bioquiméricas, güey, no sé qué chingas. Sí, hay unas viejotas, güey. Así como en administración de empresas, güey. Son forrazos de... ¿Qué eres? Soy ingeniera biomédica. Soy ingeniera biomédica. Bueno, sí, ¿qué impresión me da? Pero aparte que esperaba el morro, ¿no, güey? O sea, entrar a la universidad y que todo fuera así con dibujitos, güey. Aquí no hay morritas de dos... Pues sí. Quería postercitos así de... Si no leo, me aburro. Y el burrito así, triste. Ajá. Bueno, pues es que imagínate, eres un niño ñoño. Super genio, super ñoño, ¿no? Terminaste la primaria probablemente en un año porque te brincaron a la secundaria porque eras super inteligente, ¿no? Eres terminaste, un niño as. Terminaste la secundaria en otro año o en medio año, entraste a la prepa así super rápido. A los 9 años el niño ya estaba yendo a diplomados y no sé qué, ¿no? El niño ya sabe... Pues obviamente todo lo que sabes cuando sales de la prepa y más seguramente, ¿no? De química, de física, seguramente sabe cálculo, por lo menos lo básico, álgebra. Pues debe saber todo eso. Todo eso para haber entrado a una ingeniería, sí. Y llegas... Qué aburrido, y tu cerebro está ansioso así de aprender y lo primero que llegas en tu primer clase es... A ver, sí se ponen así todos en círculo y vamos a decir de qué escuela venimos y cómo nos llamamos. Miren, tú dices primero el nombre de la de al lado y luego al último va a tener que decirle los nombres de todos, ¿eh? Y de qué escuela vienen. Es que sí me lo imagino, güey. Sea, un güey que está ávido de conocimientos. Ajá. Y llega a alumnar y... compañeros, ¿qué materias vas a llevar, güey? Ay, güey, no son fresas, güey. No, ya sé que no, güey. ¿Qué materias vas a llevar, güey? Mira, carnal, no quieres acá de la verde, acá traigo uno. Pues ahorita traigo un churro aquí para empezar esta de física biomédica. Pues es que no, yo estaba en filosofía, pero pues ya llevo 10 años cambiándome de carrera. Mira, güey. Valedor, acá tenemos de la buena, ¿vas a querer o...? Y es la que se cambió ahorita esta materia, güey. Pues sí, imagínate. Entonces, pues, ¿qué va a terminar, güey? Va a terminar, siendo porro, güey. Estudiando, 10 años. En filosofía, güey. En filosofía, no. Y ahí va a salir igual que todos a los 22 años de la universidad, güey. Pero pues no está mal, güey. El PG duró, ¿cuántos años? 12 años en su carrera, güey. Y es presidente. El que persevera y el que persevera. El que persevera. El que persevera. Alcanza. Bueno, ahí está Carlos Antonio Santamarina, niño genio, atrapado en el sistema escolar mexicano. Suerte, amigo. Ahora sí, ya aplica la de lástima amarga. Bueno, la UNAM es la mejor universidad del país, por lo menos la mejor universidad pública. O sea, no, tampoco... Digo, no es como mi universidad, estoy seguro. O sea, sí creo yo que deben tener buen nivel, pero pues bueno, no sé. Oye, me gustaría hacer un paréntesis para... No, por supuesto, amigo. Como siempre, como gracias a ustedes que me citaron en el pasado podcast, que seguramente si yo estuviera en ese momento haría una encuesta. Ajá. Pues precisamente acabo de subir una encuesta al Twitter y a Facebook para preguntar, ¿qué opinan del nuevo Cállate? Ahora, podcast de vida. Ajá. Respuesta 1, guácala. Ajá. Respuesta 2, fuchi. Respuesta 3, Rafa está rogado. Y respuesta 4, Tona es gay. Oh, pero hubieras puesto una que sí fuera positiva. ¿Cuál? O sea, de plano a nadie le va a gustar, güey. No, es que... Tona es gay es positivo. Ajá, Tona es gay positivo. Bueno, ¿cómo van los resultados? No, estaban... Todavía no hay... 4 cifras, güey. Ah, bueno, está Estamos como el peso venezolano. Como los bolívares. Bueno, vamos a hacer una pausa ya si quieres, amigo. ¿Te parece? Sí, ya. ¿Te puedo poner un audio así? Sí, no, sí, sí. ¿No? El podcast de vida solamente es de Rafa Familiar. A ver. Rafa de baile. Son todo tipo de experiencias. Tú adelante. Rafa bailable. Rafa bailable. A ver si se escucha. A ver, vaya. ¡Órale! ¡Eres más recio, no de caldo! ¡Lo que muy picudo, cabrones! ¡Lo vengo a rescatar, vámonos! ¡Vámonos, jóvenes! ¡Vámonos, jóvenes, jóvenes! Muy bien, me gustó esa experiencia. ¿Qué se les afigura? Pues me imaginé a Manolo y a... Uh-huh. Y a mí, borrachos en un... Uh-huh. Afuera de una cantina queriendo pelearnos. Uh-huh. Pero estamos tan borrachos que no nos podemos ni pegar. Yo creo que es eso, una pelea de borrachitos, ¿no? Mm, sí, estoy... No, era una pelea de borrachitos, ¿no? ¿No? Son borrachitos, pero... ¿Tú te imaginaste algo? ¿Tú estás poniendo atención, verdad? Mucho. No, en ese momento no. Le pregunto al salami, güey. A ver, señor salami. Señor salami. Señor salami. ¿Usted qué se imagina? Unas niñitas jamonesitas. Unas japonesitas, ¿eh? Qué rico. Pero mi esposa me regaña. Así que, bueno, ¿qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando un grupo de borrachos siendo perseguidos por la mamá de un, digo, por la esposa de uno de los borrachos. En la calle, así como que los encontró así en la calle y les va dando ramazos en la espalda al marido. Qué triste. Entonces van en un coche y le dicen: ¿quieres que te rescatemos? Ahí está, ven qué bonito. Pero que... está padre porque el borracho él no deja su ambiente, él está jugando. Él sigue en el desmadre. Qué padre, vean qué bonito estamos haciendo este programa. Fuimos desde un camionero que ama a los perros, a una secretaria de estado que cree en los aluches, a un borrachito perseguido por su mujer en la calle. Ha sido una experiencia extraordinaria. Esto es Cállate Podcast. Vamos a escuchar un corte musical. Esto se llama Mátame Camión. Mátame del artista Camión. Ángel Mátame Stanish. Camión, interpretado por Ángel Stanish. Así es. Esto es Cállate Podcast. Ya regresamos, amigos. Ven, volvemos en un segundo. Así es. No olviden sentir. No olviden vivir. No olviden amar. Vamos a necesitar algo así como... regresando así como... ¡Delfino, el asesino! ¿Te acuerdas esa canción? ¡No! No te la pongo. Bueno. El corte. Regresamos, esto es Cállate Podcast. El nuevo Cállate Podcast. Podcast de vida. ¿Cuál será la buena? pasó, banda? Ya llegamos. Marta, me cambiaron. Tengo cáncer. Ay, qué padre, Roland. Me recordó una escena de Cantinflas cuando está en una película, la del doctorcito, que está como en un bar. Ah, sí, este sí, agogo, sí, que claro, se llama el sopilote, no sé qué madre. ¿Estás qué pasó, mamón? Mátame, no. ¿Así hablan los ñeros españoles? ¿O? Sí, en español, ¿no? Que sí, compa. ¿Qué pasó, hermano? Yo tanto bien, padre. Estamos todos aquí en el podcast. Así es. Mira, güey. Pásame el caguamón. Oye, ¿a poco no estuvo? Es otra pequeña cápsula, güey, que nos lleva a otro lado, güey. Mátame, camión. O sea, la canción no tiene nada que ver con un camión, pero pues sonaba chido. Mátame, camión, ¿no? Ya lo conectamos, el mátame, camión, con el camionero que sube al perrito. Porque protege a los animalitos. Y luego, hablando de animalitos, pues a nuestro controlador se le murió su conejito. Y ahora todos estamos tristes. Y así es como en Cállate Podcast vamos. Somos un podcast de vida. Así es, vamos conectando sus vidas. Oye, estaba diciendo acá en el chat. Nos. Bueno, alguien dijo que. Que eras puto. Así van a ser, bueno, sí, aparte. Alguien nos dijo que si estamos consumiendo LSD. Carta blanca. Hizo el clamato que hace el mismo efecto. Ah, más o menos. Dicen Saúl González que sí, que dice así va a ser los próximos 6 años con un gobierno surrealista. Por la cuestión esta de los aluches y esto. Está chido, hombre. No pasa nada. Tartoleto, fíjate, nos da una buenísima idea, güey. Dice, deberíamos registrarnos en la lista de ninis para recibir nuestros 4,000 pesitos, güey. Ah, no mames, neta, güey. Cállate Podcast registrado a la lista de ninis nacionales, nacional. Pero tenemos un nini, güey. ¿Eh? Tenemos un nini, güey. Pues mejor aún, güey. Por cierto, lo registramos, güey. Pues ya lo registramos, güey, ahí ya. 4,000 pesitos, güey. 4,000 pesitos. Ya nos alcanza para un buen internet. Pero no le digamos bien, güey. O sea, buenas, cervezas. Se lo planteas así en tu casa, se lo planteas así. Ándale, sí. Oye, ¿no has pensado en este programa de? Está bien padre, güey. Con la cuarta generación, güey. Regeneración. Ya no necesitas trabajar ni nada. Ya, oye, 4,000 no está mal, güey. Pues no. Por está no mal, hacer güey. Nada. No, güey. Estás toda madre, güey. Toda madre. Y Tartoleto también nos es dice. Es como casi ser jubilado. Ah, sí, pues sí. No, es casi como casi ser de recién ingreso, recién egreso y buscar un trabajito así. A todos los recién egresados les pagan 6,000 pesos. ¿Ah, sí? De 6 a 8, más o menos. Ah, pero cuando vas a pedir un trabajo. Pues sí, acá no tienes que trabajar, ni siquiera. Bueno, nada más dices, fíjate. Es que soy desempleado. Es que soy desempleado. Mátame, cañón. Fíjate, te ahorras 4 años de universidad y te y dan 4,000 pesos. Más de la mitad de lo que... Ese es el mejor programa que ha inventado el gobierno. Así es. Es más, en la oficina donde... En la oficina de Secretaría de Ninis, que es esta nueva secretaría, nuestra nueva dependencia, güey. Nini. San Nini. Hay filas, güey. Entonces tienes que hacer una audición para ver qué tan nini eres, güey. Entonces ya si llegas cantando... Bueno, pues, ¿qué tal? Yo soy, Yo soy Juan, López... Yo soy Nini y les vengo a cantar una canción que aprendí ahora que estoy de Nini. Mátame, camión. O puedes llegar, güey. Y ya, soy contratado. Soy Fernando X. Fernando X. Soy controlador de un podcast. Y se me murió mi conejito. Aquí en la sede Nini. La sede Nini. Secretaría de Nini. Bien chistoso. Y Tartoleto nos pide su nuevo trabajo de la cuarta transformación. Pero que espérate. Ah, perdón. ¿Cuál trabajo, güey? O sea, ya nadie va a trabajar. Vamos a cooperar, güey. Todos somos hermanos, güey. Ah, ya. Todos somos hermanos de la revolución. Tartoleto, vender conejitos. Tartoleto es vendedor de conejitos en la cuarta transformación. Exactamente. Pídanos. Pero no es un trabajo, que quede claro, ¿eh? No. Estamos emprendedurismo. No, estamos cooperando, güey. Todos estamos cooperando para un mismo fin, güey. O emprendedurismo, güey. No. Estamos, esto es una comunidad. Explotando nuestras capacidades humanas. ¿No? Con esa sensibilización ahora que estamos todos, nuestros aluches del universo. Exactamente. Nos vamos a rodear y vamos a... A llegar a todos a ser unos excelentes hermanos. Entonces, ¿Tartoleto es entrenador de conejitos o qué? No, vendedor de conejitos. Vendedor. Pero no va a haber comercio. No, aquí, es que no se venden, se regalan, güey. Es, o sea. Promotor. Promotor. Promotor de animales de mascota tierna. Psicólogo de conejito, ¿no te parecería? Porque creo que es lo que le pasó al conejito de controlador, güey. O sea, no tenía mucho amor, güey, pobrecito. Sí, o sea, se murió tristeza casi. Bueno, pues. ¿Psicólogo de conejito te gusta más? Sí, me parece. Pídanos su trabajo de la cuarta transformación. Psicólogo de conejitos. Así es. Y continuamos. Continuamos con esto. Te quería poner una rola, güey. No sabes si te acuerdas. No, por supuesto. Pon una. Escúchenla. A ver, por favor. No oigo, ¿eh? Si le bajas sus dudas. O sea, eso suena como música de un país tercermundista, güey. O sea, ¿qué es eso? ¿Mátame camión? ¿Versión ska o qué, güey? Esto era algo que cantaba Sectacore. No, era una banda así de ska rock pesado. Bájale mis pasos porque si no se va a escuchar. A ver. Era como ska rock pesado. Con punk. Está bueno, no, pero. Es viejita como del 90 y. No manches, yo pensé que era nuevo, esos ritmos andan. Sí, güey, no, ahorita es lo que más suena, ahorita eso, güey, justamente. Sí, es exactamente lo que iba a decir. O sea, esto lo escuchabas en los 90s. Sí, exactamente. Escuchábamos a Molotov, estaba que había Pastilla, ¿no? Estaba unos que se llaman Pastilla. El Gran Silencio. O sea, había rock, güey. Había rock. Oye, mira, okay, entonces ahora déjame poner a mí algo nuevo, güey. Por favor. Esto es 1997, 7, 98, tal vez, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos al 2018. O sea, en el 97 era. ¿Cómo era el coro? Delfino, el asesino. ¡Oh, oh, oh, oh! Pero en el 2018, que es esta nueva época. La época de transformación. Es paquete de drogas, pero más light. Y para que sientas el amor. Amigo millennial. Amigo millennial. Ve, escucha. Me siento tan amado en la cocina. Güey, eso ya está muy mal. Ya te viste muy gay. Sí, güey, pero pues es que. Ay, no me digas, pinche rota, güey. Bueno, es Juanson. ¿En serio? Vocalista de. Bueno, ex vocalista de Porter. De Porter. Es lo que te iba a decir si era Porter, pero ya. No, ya es Juanson, ya salió de Porter. No sé, la verdad es, no sé cuál fue el drama con Porter. Juanson ya ahora es vocalista, es solista. Y acaba de sacar este nuevo sencillo que se llama Siento. Bueno. Que, o sea. Es que no sé, no es una mala canción, pero si comparas, de verdad, es la música de hace 20 años con la música de hoy, creo que sí nos estamos haciendo como así como Jotitos. Todos lindos. Pero ay. Bueno, de eso a reggaetoncito. Ah, bueno, no, bueno, sí. ¿Qué prefieres, reggaetón o esto? No, pues eso voy. A Controlador no le preguntes porque a él sí le gusta el reggaetón, sí, dale. Él sí. A él sí le gusta. Sí. Oye, hablando de Juanson, ¿quieren otra pequeña cápsula sensorial no. auditiva? Time. ¡Queremos oh. otra cápsula reflexiva! O sea, antes de que pasemos a la siguiente cápsula. Una cápsula informativa. Cápsula reflexiva. Oigan, ya. Bueno, sí. Estaba reflexionando. Por ahí posteamos. Nuestros amigos de Dad Noise nos hicieron el favor de pasar un playlist gracias al 10 aniversario de Cállate. Ah, esos güeyes. Y tenía un reclamo porque faltó Vampire With. No, Empire of the Sun en ese playlist. Ah, sí. Híjole. No está. Uy, mi reclamo. Uy. Varia gente que se mueve en mi círculo social cercano, güey. Sí, claro. Y que es seguidor de Cállate, como todo el mundo, güey. Sí, dijeron. Oye, ¿y dónde está Empire of the Sun, güey? Wow. Pero sí es del año porque. Pues sí, güey. Pues ahí lo conocí, güey. Ah, güey, pues es que. No, güey. Pues ahí lo conocí, güey. Pues no sé, güey. Sí, reclámale al. Señor Dad Noise, yo no tengo una. O sea, sí tengo que ver, pero yo nada más digo, sí, güey, sí está bien, chido. Suena bien, güey, sí. Y ya, güey. Ahora sí puedes ir a tu cápsula. No, yo tengo una pregunta. A ver, seria. No, adelante, por favor. Ya hablames del 9. Uy. Lenguaje inclusive. Hablames. Sí. Muy poquitito. ¿Sí? Poquite. Dijo el perro Bermúdez. Siempre he hablado en lenguaje exclusivo. Tirititite. Ay, Dios santo. A ver, déjame ponerte. Déjame, sí, te ganaste esto, güey. Tú y Saúl González, güey, se dan de llevar muy bien con esas referencias que traen. Sí, ya hablamos de eso, pero está, hay que elaborar. ¿Quieres elaborar sobre el no, tema? No, quería preguntar. ¿Quieres elaborar o quieres poner algo sensible y sensorial? Vamos por algo sensible y sensorial. Oye, nadie nos pide su nombre de trabajo de la cuarta generación. Mira, pero está Citlas que nos puso un corazoncito. Hola, Citlas. Hola, Citlas. Vamos a ponerle su trabajo, aunque no nos lo pida. Su trabajo de la cuarta transformación va a ser ¿Qué te gusta? Acariciadora de aluches. Así. Ah, acariciadora. Encantadora de aluches. Encantadora de aluches, me gusta eso. Muy bien. Ese me gusta. Citla es nuestra encantadora de aluches en la cuarta transformación. Ah, bueno, se te olvidó. Hay un dato clave de la doña esta del medio ambiente, ¿eh? ¿Qué? Que la primera vez que entran las cámaras a su casa, le toman unas fotos así de: esta es nuestra nueva secretaria de medio ambiente y no sé qué, y atrás. Unos colmillos como de 2 metros de elefante, así de mamut, sí. Digo, de marfil, así. Sí, de mamut. De mamut. De mamut. Bueno, es lo mismo. De marfil y pues, se le echaron encima, ¿no? O sea. Ajá. No, güey, pero eran de cerámica. Eran de. ¿Qué dijo? No, dijo que sí eran, pero que eran de su papá, de su papi, de su mami. Ajá. Que amaban mucho a la naturaleza. Que eran otros tiempos. Era gente muy pobre, güey, que se fue a África, güey, de oportunidad. Y trajo los colmillos de un mamut. Para cazar comida, porque ellos no tienen comida aquí. Fueron a Groenlandia, güey, allá al estrecho de Bering. Perdón, acá del lado de Alaska, sí. El estrecho de Bering, güey. Ahí hay mamuts. Y ahí hay mamuts, como lo refiere este controlador. Así es. Oye, hablando de Juanson, déjame ponerte la penúltima cápsula sensorial que tenemos el día de hoy. No hemos acabado ya en la sección. Primera media hora no era. ¿Qué era primera media hora? Pero es que me faltó tiempo para poner todas mis cápsulas, güey. Y pues ya ni modo, ya las grabé todas y pues ya no voy a desperdiciar todo lo que hice. ¿Qué culpa tiene el niño, güey? Nada, ni modo, güey, se aguantan. Ahí te va, güey. Está bien linda esta, güey, les va a encantar. Además está cortita, güey, no dura mucho. No, los demás han estado bien chidos. Hola, les habla Juanson. En un reportaje especial para Sopitas, hoy les voy a llevar por una aventura gastronómica. ¿Qué tengo aquí? Un camote rosa y un camote amarillo. Camote por rosa. Por razones de cohesión, vamos a hacer primero el rosa. Solo vamos a hacer el rosa. Voy a poner en la pantalla para cosas que son buenas, pero le he ido y es una panacea. Es un tubérculo. Y Ese es Juan Sol, justamente en un pequeño videito que hizo para Sopitas. Y entonces ahí nos enseña cómo coser un camote rosa. Camote rosas. Y atole de chocolate. Atole con el dedo. Sí, exacto. Y entonces ya la musiquita es en el video se ve cómo él está preparando las cosas, súper chafa, y ya nomás la musiquita de fondo. Y ya no dice nada más, pero ya nos dijo que el camote rosa es una panacea. Esa sensación, este audio, güey, lo que a mí me evoca es el sentir de un artista, de un creativo ahora manejando el camote con la mano. Así es, hermano. Que por cierto, nos dice. Aparte está vestido así como. Sí, como no, griego, con, ¿no? Con una túnica, un bigotito así raro. O sea, ese güey sí está en otro pedo, güey. Ese problema. Ese es como deberíamos decir aquí en Calle. Sí, güey. Tener túnicas para hacer el programa. Mata mi camión. Ese güey sí es la apoteosis de los millennials, güey. O sea, podríamos decir que León, ¿cómo se llama? León Larregui todavía la controla. No, no, comparado, León Larregui todavía usa pantalón, güey. No, pero todavía la controla comparada con sí, este güey, sí, o sea. Pues no sé, no sé quién irle más. Nada que pueda perder. Oye, nos pregunta Oscar Book. Pronto seré Nini. ¿Cuál será mi trabajo de la cuarta transformación? Ya lo tengo, güey. A ver, güey. Cultivador de camotes rosas. Ah, exactamente, güey. Eso es muy buena, güey. Ahí así está. Que ya la tienes, busca un camote rosa, manéjalo con la mano y cultívatelo. Y mientras cultivas camotes rosas, escucha a Juanzón. O mátame camión. Y es justo el día de esto que estamos hablando del camote, porque es hoy es día del orgasmo femenino. Ah, híjoles, ¿hoy? Gracias a nuestra amiga Aide. Aide Gaga. Aide Gaga. Nos dice que hoy es el día. 8 de agosto es día del orgasmo femenino. No sé por qué siento que lo estás pronunciando mal. Orgasmo. Orgasme femenine. Orgasme femenine. Sí, güey, como que eso va conectado, güey. Nada, nada inclusive. Orgasmo es tan machista, conectado. Cerdo fálico. Falocéntrico. O sea, orgasme. Orgasme, sorry. Por, no, nada sorry. Más tú, cerdo, lo sientes, ¿verdad? Las mujeres también lo sienten. Eres un ser de luz. Así ya vamos, muchachos, así ya vamos. Y pues ya, ¿quieren escuchar la última? Traigo la última, güey. Híjole, güey, por favor, güey. Ya, en serio, güey. ¿Qué sea la última? Lo han hecho muy bien, se han aguantado, No, toleramos, somos un podcast inclusive. Exactamente, inclusive. A ver, ahí te va. Este sí está largo, güey, tengo que decírtelo. Reducelo, pero lo bueno es que a ti te gusta, güey. Si no te voy a bajar. Resúmeselo, por favor. Te lo vamos a resumir. Aunque esté largo, güey. Pero ahí te va, güey. Mira. Esto es de un programa de radio. Entonces, cállate. Otro. No, otro. Otro. La noticia del fin de semana, sin lugar a dudas, fue el ataque que sufrió la crítica de arte, la gran crítica de arte Avelina Lesper en el Museo de la Ciudad de México. Y en la línea está nuestra queridísima Avelina Lesper. Avelina, ¿cómo estás? Sí, Sergio Zurita. Pues yo estoy bien, consternada por el resultado de este diálogo, de que quede ya como una marca establecida, que si vamos a hablar de graffiti nos tenemos que atener a las consecuencias, porque hablar de graffiti en esta ciudad significa recibir intimidaciones, recibir insultos y recibir violencia física. Se acabó la charla y pasaron algunos minutos y después fuiste atacada. Sí. ¿Me puedes decir más o menos, nos puedes platicar más o menos cómo estuvo la cosa? Pues mira, terminamos el larguísimo debate y me retuvieron las cámaras de Milenio para hacer una última entrevista. Y entonces ya en ese momento fue cuando empezó la intimidación, porque en lo que yo estaba haciendo la entrevista me empezaron a decir que a qué le tenía miedo, que por qué me estaban cuidando, y yo les decía, yo vengo sola, ¿qué es lo que quieren? Me empezaron a jalar por atrás el pelo y empujándome, y que le tenía miedo. Entonces salí por la puerta principal y en la puerta principal ya me estaban esperando, había gente preparada hasta con cámaras y tal, y fue cuando me atacaron. Ok, alguien, un imbécil te aventó un pastel. Sí, no, ni siquiera lo alcancé a ver, yo no alcancé a ver nada, nada más me di cuenta que era una especie de emboscada. Durante el debate, digamos, ¿se puede nombrar un ganador? Yo lo que sentí durante todo el tiempo fue una cerrazón muy grande. Desde que empecé a leer mi texto, fueron interrupciones, fueron gritos, fueron silbidos. Tuve que callar yo a la gente en varias ocasiones porque no me dejaban hablar. Lo peor de todo es que ellos son las víctimas. Bueno, ahí estamos escuchando a Avelina Lesper. Ella es una crítica de arte, pues como que bastante odiada, creo yo, porque hace unas críticas muy fuertes al arte contemporáneo. ¿El arte contemporáneo es arte? Exactamente, o sea, esa es más o menos su teoría, ¿no? O sea, critica mucho a estos artistas que hacen arte... Fácil. Arte, ¿cómo le llaman? Efímero. Pero tiene un nombre, arte... ¿Contemporáneo? No, pero espérenme, a ver. Arte... Culero. No. Arte a estas cosas. Se me fue la onda, pero esos que... Arte nini. Que de pronto, que ponen en una sala una caja de cartón y o una caja de zapatos y ya eso representa el vacío del mundo, ¿no? Y eso es todo el arte, ¿no? O unas cubetas ahí, o cosas así, ¿no? Entonces ella dice que eso no tiene ningún valor artístico y además está criticando siempre a los, pues a las instituciones que promueven el arte y a las, ¿cómo se llaman? Las galerías y todo eso por estar inflando artistas que no tienen ningún valor, ¿no? El caso es que este audio que estábamos escuchando no es... No digas eso, nos va a escuchar nuestro amigo el Salami. Ah, el Salami, lo bueno es que el Salami no se puede quejar, güey. No se puede quejar. Y además ya, en este momento ya están en tu panza, güey. Te lo digo. Este programa es Dispara, Margot Dispara, es un programa de radio pues, bastante... bastante escuchado. Es un programa como de farándula, pero como snob, digamos, ¿no? Sí, porque no es así un programa de chismes de la farándula como, no sé, Ventaneando o eso. Sí dicen chismes y todo, pero hablan de la farándula, pero más elevado, digamos, ¿no? Incluyen en sus notas, pues, sobre música, sobre teatro, sobre cine, etcétera, etcétera. Y ella ha estado yendo de invitada a este programa y siempre está criticando diversas cuestiones del arte y estuvieron criticando a los grafiteros y como el graffiti pues no tiene ningún valor artístico y nada más es ir y pintar casas y bardas y hacer que la ciudad se vea fea, ¿no? Entonces resultó que le hicieron un graffiti a esta señora que decía Avelina Lesper me la pela. Entonces lo comentaron en el programa y dijo, no, sí, yo quisiera abrir un diálogo con los grafiteros pues, para ver, pues, ¿dónde termina el arte y ya dónde empieza, pues, nada más el vandalismo, ¿no? Entonces dices, sí, un diálogo con grafiteros suena muy buena idea. Entonces, este fin de semana fue justamente ese diálogo, ella estuvo en un teatro de la Ciudad de México con un grupo de bastante grande de grafiteros o de gente que se dedica a eso. Y pues la estuvieron agrediendo, le estuvieron gritando y al final fíjate que yo dieron pastelazo. El graffiti sí tiene, los güeyes que se dedican a eso, sí tienen una aportación, al menos de artisticidad. Sí son muy buenos, güey, los güeyes que se dedican a eso sí, y no hacen nada más así textos o lo que sea. Sí, güey. Es que la puedes dividir, ¿no? Entre graffiti y las pintas ahí. Las pintas nomás de eres puto. Ándale. El nombre de su banda así como camuflaje. Pero hay güeyes que con el aerosol hacen cosas bien chingonas. Ajá. La neta, güey. Sí. Sin duda, sí. Yo sé que esos güeyes sí son artistas, güey. Pues sí, eso sí. Y de nacimiento, o sea, no son güeyes que han estudiado y nada, güey. Muchos de ellos, güey, hacen cosas bien chingonas, güey. Y pues bueno, eso sí lo considero más arte que el arte contemporáneo de poner una mesa blanca, ajá, un cubo blanco y una cerveza en medio. Ajá, sí. Así de, no mames, güey. Este güey, no mames, maestro. Un salami sí, en medio, güey. Así nomás. En medio de un cubo blanco. Exacto. Con iluminación, güey, la chingada, güey. Presenta el maestro Tonatiuh. Pues yo fui al Museo de Arte Contemporáneo en... El Francis Mayer. No. El de la Ciudad de México. Es el de la UNAM. No me acuerdo cómo se llama exactamente. Pero pues sí, sí había muchas cosas que decías, ay, güey, esto como que no, güey, o sea, había, por ejemplo, muchos videos en proyectados y unas cosas que dices tú, ay, un güey, por ejemplo, sentado en una silla así como nosotros, pero así como en dos patas, como tratando de mantener el equilibrio, así como tratando de no caerse, güey, así. Y ya, güey. Es que tú lo que no entendiste es el simbolismo de... Es el equilibrio del alma. El equilibrio del alma, que el ser humano está luchando contra el bien y el mal. Exacto, donde el mal es la caída del hombre, güey. Ah, ¿ves la interpretación? No entendí, güey. Güey, es que tú no eres artista. Soy inculto, güey. Oye, güey, pues hablando de sí. gente, güey. Ya has terminado las cápsulas, por cierto. No, pero la encuesta va bien en popa, güey. Ah, a ver. Va ganando con el 83% en nuestras respuestas que habíamos comentado por ahí en nuestro Twitter, que es para que le pasen ahí a opinar, que dice, ¿qué opinan del nuevo Cállate? Ahora, podcast de vida, guácala, fuchi, Rafa está drogado. El drogado es otro, güey. Y Tona es gay. Va ganando Tonatiuh, Tona es gay. Con el 83%. Tona es gay, eso va. Por eso va... es lo que opinan de nuevo podcast. Ah. Y el 17% con que Tona está con que Rafa está drogado. Pero no se metan con nuestro amigo Tona. Tona Son. Tona Son. Ahora es Tona Son. Me siento amado en la cocina. Me siento amado en el podcast. Oye, pues ya, eso es todo lo que yo tenía. Está este asunto rápidamente de que liberaron esta madrugada a Elba Esther Gordillo, la maestra. Gracias a Dios. Ya, por fin. Ella es buena. Por fin. Ella ha luchado por nuestros maestros. Ya está libre después de 5 años de haber estado encarcelada. Bueno, ni tanto, o sea, porque fueron 2 años en cárcel. En realidad estuvo en su casa, güey. Fueron 2 años en la cárcel, 2 años en el hospital. Y ¿ah, sí? Ya... Arresto domiciliario. Ya después arresto domiciliario. Un año y pues ya, ahí está. Ahí está. Digo, sin duda no se la pasó bien esos 5 años, ¿no? Pero. Bueno, güey. O sea, estaba. O sea, la vivió como una persona normal, güey. Ah, más o menos. Porque estaba mal acostumbrada a gastar $1,000,000 de pero pesos. Pero no le quitaron, mes, no le quitaron su no, dinero. No le ¿sí? quitaron su dinero. Ay, qué bueno. Pues qué bueno. Es una persona, un maestro que gana $6,000 al mes y se podía ir a. Nueva York o a París. ¿Nueva York? ¿A dónde, güey? A Nueva York y a París cada 8 días, güey. Otro trabajo de la cuarta transformación podría ser dirigente magisterial. Uy, corrupto, sí, güey, seguro. Corrupto, mucho, porque ¿sabes? Este güey está bien. Iba a decir alguien que te enseña a hablar, güey, pero... Lingüista. Lingüista de podcaster. Thank you. Pues sí, güey, así es la vida, güey. Así es la vida. O sea, un maestro, un humilde maestro gana $1,000,000 al mes. Claro. Pues si le echa ganas, sí, güey. Que dé varias clases. Que le chingue. Que haga clases extras, güey. Que le haga como una Gordillo, güey. Tutorías y eso, güey. Sí, güey. ¿No? Yo lo que le he dicho a mi esposa, que mi esposa es pedagoga de carrera, güey. Ajá. Entonces, que ella nada más. Que le eche ganas, güey, para que yo me pueda salir a trabajar, güey. Sí, güey, exactamente. Para que yo me dedique a mi cuerpo, güey, a clases de lingüista. Lingüística. Lingüística. Televisión, sí, lingüística, güey, sí, todo esto, güey. Todo el día. Ese es solfeo, güey. Ah, sí. No. Estoy haciendo trabalenguas todo el día. Dos así de... Tres la Anita lava latina, Litina lava la Anita. Pedro Pérez Pereira, pobre pintor portugués. O sea, todo el día, güey. Ajá, sí, exactamente. Y pues ya, eso es todo lo que tengo. Tú tenías más cosas, ¿no? Sí, o ya hablamos de Black Tape Project y. ¿Qué es eso, amigo? El Black Tape Project fue la idea de un fotógrafo gringo donde una modelo, así medio exuberante, le pidió que. Oye, es algo chido acá con cintas de pues masking tape, de hecho, o sea, Durex, pues, lo que nosotros decimos Durex, ajá, más conocido como el Durex, ajá, y pues como que en ese momento creo que fue en el 97 la primera vez que tuve esa idea y como que no mames, güey, con Durex qué, güey, y entonces ahora ya se puso de moda que muchas modelos le pidan que haga diseños de traje de baño. Ya, trajes de ya, baño ya. Con estas cintitas. O sea que ahora con un Durex plateadito, negro, doradito. Ajá. Y hay unas fotos muy chidas. ¿Cómo se llama? Black, ¿qué? Black Tape Project. Black Tape Project. Okay. Así es. A ver, vamos a buscarlo aquí. Vamos a poner imágenes. Y estamos viendo las... Ah, caray. Ya veo. O sea, estamos viendo una serie de mujeres, pues voluptuosas, vamos a decirle. Pues, mujeres, son modelos. Que están tapadas con cinta de aislar, básicamente. Ese es su traje. Pues con cinta adhesiva. Pues esta parece cinta de aislar, güey, de la que uso cuando arreglo ahí un foco o algo, güey. Un foco, exactamente. Ok, interesante, ¿eh? Interesante. Yo, de verdad, amigos, machines, los que quieren hacer lo más masculino de la semana, porque la semana pasada fue muy triste escuchar a mis amigos, la semana pasada escuchar a mis amigos Tonatiuh y Rafa, pues que en realidad no habían hecho nada masculino en su semana. Entonces, pues les traje esta información para que pues por ahí busquen la información en Google, y le pongan Black Tape Project. Vaya, digo, la verdad es que el valor artístico de esto es impresionante. Es muy grande, de verdad, véanlo. Sobre todo ustedes, amigos, que digo, sabemos que en pleno 2018, cuarta transformación, millennial, hashtag MeToo. Que por cierto, güey, la otra vez me dijiste que tú no sabías ni qué era eso del hashtag MeToo y que según tú... No, sigo... Me dijiste que me lo estaba inventando, güey. Sigo ignoto. Pues, güey, hashtag MeToo, ese MeToo es... Es el hashtag más importante del año, güey. Después de todo el asunto de los acosos sexuales. Explícamelo. Trata de explicármelo breve. Bueno, después de que salieron todos estos casos de alto... ¿Cómo se dice? De alta... Pedorraje. Ajá. Con... ¿a quiénes se encontraron? Kevin Spacey. Kevin Spacey y al productor ¿cómo se llamaba? Bueno, a Louis C.K. y... varios personajes muy importantes, salió este hashtag MeToo, que fue el hashtag con la que las feministas estuvieron diciendo que apoyaban a las mujeres que fueron acosadas, güey. Es que ¿cómo puedes no saberlo, güey? Pues yo no sabía que existía ese hashtag. Pues, Weinstein, ¿no? Harvey Weinstein. Si tú eres hasta super Twitter y todo, güey, acá. Pues sí, pero no he visto ese hashtag. No, no manches, güey. Bueno, entonces con todo lo del MeToo y todo eso, sabemos, queridos amigos, del género masculino, que pues la verdad sí ya estamos en una etapa en la que... En una época en la que estamos muy... Estamos dejando invadir por ese feminismo. Pues es que ya ni siquiera es que nos dejemos, güey. Ya no hubo de otra. O sea, estamos totalmente ahí arrinconados, ahí en el sillón, así hechos bolitas. Y no, discúlpame, mujer, no dije nada malo. Discúlpeme. Hablando como idiotas para decir... todes semes igueles. Por favor, por feber. No me pegues. Pepeber. Entonces, así como no queriendo, busquen, abran Google y busquen Black Tape Project. Exactamente. Pero que no los veas su vieja, güey, porque les va a pegar seguramente. Y además es machista. Pero véanlo, la verdad vale la pena, está bonito. Gracias, amigo, la verdad es que fue una muy buena contribución. Véanlo, disfrútenlo. Escápese un ratito con su celular al baño. ¿Fuiste al celular? ¿Qué? ¿Fuiste al baño con tu celular? Vayan, pues sí puedes leer en el baño, ¿no? En vez de que te lleves un periódico. Ajá. Puedes llevar tu celular al baño. Ah, bueno, pues sí. Bueno, nomás no se tarden demasiado. ¿Por qué llevas el celular a tu baño? Es que me da miedo, necesito llevar la lucecita. Y ya tienes pretexto, güey, para ir. Nada más que, la verdad es que ya la mayoría de estas fotos, ya hablando en serio, güey, parecen de... Pues de revista. De chicas porno, de teboleras, güey. No, pocas no, son de así como de pasarela de moda, son poquitas, güey. La mayoría son teboleras, güey, perdón. No, güey, de ahí búscale. Mira nomás estas muchachas. Ya no las estás viendo, güey. Híjole. O si te ¿cómo se llama? Si te molesta tanto ver ese tipo de... Mira nomás esta negrota, güey. Oh, o sea, te gustan ver las negrotas, güey. Ay. Bueno, ya nadie quiso su trabajo de... su empleo de cuarta transformación. Todos, nada más que se trabó el... Como entraron tantas cosas al mismo tiempo, el servidor se trabó. Bueno, ¿qué más? Porque pues ya es tarde, ¿no? ¿O qué, amigo? Exactamente, ya es tarde. ¿Eso quiere decir que ya es hora de despedirnos? Es hora de despedirnos, güey. Ah, qué triste. Oye, estaba pensando en que nos falta un social management, si se dice así. Sí. Pues manden su solicitud, ¿no? Para que dirijan nuestras redes sociales. Administren nuestras redes sociales. Sí, el Twitter, güey. Bien complicado. El Instagram. Hablar con 10 personas al mismo tiempo. No, bueno, pero uno de sus retos, este es definitivamente es trabajo de cuarta transformación. Community manager de Cállate Podcast. ¿Quién acepta el reto? Es como ¿viste esa película de la Ready Player One? Uh-huh. No la he visto. Está muy chida, güey. Ok, güey. Está muy chida, güey. Qué bueno, güey. Bueno, a mí me gustó porque pues es acá para chavorrucos. Ajá, es como para la nostalgia ochentera, ahora sí, ochentera, noventera. Le faltó un poquito, pero sí está buena. No, sí está buena. Visualmente tiene muy buenos gráficos, güey, la neta. Ajá. Y si lo ves en una pantalla 4K, se ve todavía más chingón. Ay, o sea, no estás presumiendo que lo viste tú en tu pantalla de 4K, güey. Yo tengo mi pantalla 4K. Ah, bueno, ok. 55 pulgadas. Como te gusta. Es impresionante. Oye, a ver, día del orgasmo femenino. Es que se me fue la onda que nos dijiste eso. Nuestra amiga, ¿qué? Lady Gaga nos dijo. Lady Gaga. Dice que. Aide Gaga. El 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Una fecha para hablar de la sexualidad femenina y del placer de las mujeres. Con el sexo, abiertamente y sin tabúes. Y déjame ver, esto viene de Brasil. Directamente desde Brasil. Se impulsó una ley para defender el placer sexual en las mujeres, estudiarlo y abordarlo como una cuestión de salud pública, güey. Sugiero, caballeros, sugiero que vayan en este momento, nos vayamos temprano y lleguemos a festejar el día del orgasmo femenino. Así es, con sus respectivas. Les invitamos a que estudien el orgasmo femenino, lo aborden como una cuestión de salud pública. Salud pública. Ahorita antes de que les den las 12, todas lleguen y... ¿Qué crees? ¿Qué crees? Te vengo a felicitar. Vengo a darte tu regarrote. Porque es día del orgasmo. Ahora, ¿tú sabes cómo hacer que una mujer llegue a un orgasmo? ¿O necesitas que te digamos? No hay como primero hacerla reír. No, invitarla a cenar, hasta sentir rico todo eso, güey. Platicar un poco con ella, güey. Escucharla, sus problemas del día, comprenderla, güey. Sí. Y luego, pues poco a poco jugueteas un poco con los besos, las caricias, los abrazos. ¿Jugueteas con los besos, güey? Así, güey. Le besas así de la mano primero. Es un romántico. Y luego, pues, ya, güey, le pides, mujer mía. Eso es malo, güey, como mujer tuya, güey, no la compraste. Sí, no, cabrón. Pues si no es tu propiedad, güey, sí, ¿qué te pasa? Mujer, libre y soberana. Dueña de tu cuerpo. Dueña de tu cuerpo. Ajá. ¿Me permite usted tocar esas boobies y ese centro de la creación del ser humano? Te voy a dar una patada por mamón, güey. Estos dóciles y sedosos dedos se acarician tu vientre. Síguele, güey, sí, está bueno. En la que nos podamos unir, tú y yo, en un solo ser, hasta que podamos festejar el día del orgasmo femenino juntos. Felicidades. Osita bebé. Muy bien, mano. Qué bárbaro, ¿no? Acabas de provocar el orgasmo de 10,000 mujeres que están escuchando este programa. Yo lo sé, en este momento. Ese fue Manolo. Pero solamente orgasmeador. Tu orgasmo. Bueno, empezó bien, empezó como un caballero y luego terminó como taxista. No, así todo, ¿verdad? Te la voy a dejar ir. Te la voy a dejar ir. ¿Cómo es la cumbia de cómo es la cancioncita del camioncito? ¿Cómo es la del... Mátame camión. ¿Qué tal si tu camioncito y mi camioncito se matan juntos? Se estrellan. ¿No te parece si mi ruletero y tu combi se estrellan juntos? Bueno, ahí está. Pues felicidades, señoritas, señoras. No, sí, güey, sí. Bueno. Bueno, no, no necesitan ser señoras para tener un orgasmo. No, bueno, felicidades a las mujeres eso. Hermosas. Disfruten. No, y las no hermosas también. Güey. Bueno, todas, todas las mujeres son hermosas. Todas. Ay, güey, es que ya entonces estamos... ya no pueden decirle ni siquiera eso, güey. Ya nada, güey. No, ya. No los puedes felicitar, güey. Es como el día de la mujer, güey. Es malo. Ya, bueno, pues ya, se sientan bien rico ahí. Así me. Que les hagan sentir bien rico ahí. Ustedes solas, no necesitan un macho. ¿Cómo? Agarren. Les voy a dar un consejo. Un consejo, de mujer a mujer. Ya, no des consejos, güey. Mejor. Está el dedo. Índice y el dedo medio, güey. Los ponen juntos, paralelos. Pues sí, güey, ni modo que perpendiculares, güey. No, pues puede ser de la mano izquierda, güey. Mira, si se puede perpendicular. Así va a dar una cruz. A ver, güey, le hace una cruz, güey. Porque las mujeres son sagradas. Escucha, Rafa. Rafa, hombre. Hombre. Coño, niño. Coño, Mickey. Yo creo que. Coño, Rafa. No tienes por qué. Es que, ¿por qué les estás dando...? Bueno. Ah, ¿por qué les estás haciendo a las mujeres cómo sí, lograr un orgasmo, güey? Es machista, güey. Ya saben, güey. ¿Ya saben? Tú tienes que decirles, güey. No, pero hay gente que no sabe. Okay, está bien. Bueno, ya lo explico. No, güey. Sí, no, sigue. O sea, ahora quiero escuchar, güey. Ahora quiero escuchar. Ay, ahora quiero escuchar tú. ¿Quién los dejó solos? Sí, no. Me voy, con permiso. Ver, ahora sí. No, ya, güey. No, no, sí, dilo, güey. No, ya me chiveaste, güey. Por tu culpa, güey. A ver, entonces, ¿qué? ¿Los dos deditos qué? No. Ándale, güey. No, pues es que es con el dedo índice y el medio, güey. Paralelo, güey. Paralelo. En la misma mano, güey. Porque la misma mano, porque, sí, porque si no. Porque si no es perpendicular con la mano izquierda, güey. Van poco a poco, güey, deslizando su. Así como caminando, así, poco a poco, güey. Desde el ombligo hacia el vientre, despacio, deslizando estos dos dedos, güey, y van con este ritmo de cadencioso de esta canción, van tocando ese punto en el que brota el amor, brota la sensación de pasión y de lujuria en las mujeres. Güey. Neta, no sé cómo lo hiciste para reproducirte ya dos veces. Sí, güey, no. ¿Cómo lo hiciste? No, o sea, la verdad es que nada más llegué. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Se arma o qué? Jalas o te ahorcas. Jalas o te ahorcas. Vos no les jalas. Picas o platicas. La naricita del osito. Okay. Ay, perdón, güey. Que haya arruinado tu programa de vida, güey. Experiencias sensoriales. Mira, vamos a escuchar, güey, otra cosa. ¿Puedo poner, bueno, un audio? Sí, claro, por supuesto. ¿Sensorial? No, ya no, güey. Por favor, ya es que no, tenemos, güey, que cambiar, güey, el sí, sabor, güey, de boca. Por que favor, nos dejaste. Por favor, no, güey. Asco, el olor, güey, de dedos que nos dejaste, güey. Sí, güey, no manches. Pero... si no es como sacarse los mocos, güey. A ver, échale, pues, contra la... Será una basura para ti, pero para mí es una genialidad. Mucho mejor que Goku. Con eso te digo todo. Goku es mejor. Sí, como Goku. Todo se repite, puras peleas, barrazos, putazos. Goku no hay mala acción. Putazos, o sea, trancazos. Mejor es que hay, nada más correr, güey. Esa caricatura es de niñas. O sea, ponte a ver la temporada no completa y vas a comprender de qué trata. No, no más es lo que tú piensas. Es una basura para niñas. Para ti, para mí, ¿no? Hay mucha gente mayor que me gusta, nadie les critica. Pues yo hasta ahorita no he sabido a nadie que le guste esa madre. Ah, no, vamos a la friki, al piso 2. Mi amiguita, ¿no? Es que tiene 3 años. No le gusta, güey. Tranquilo. Güey. Voy rápido y regreso. Hoy lo que dijo, güey. ¿Sabes qué? Qué padre, qué bonito. ¿Has visto ese video? No. ¿Has visto ese video? No, está bueno. Tienes que verlo, de pronto tienes que ver, eres, te vas a sentir identificado. O sea, es una pelea entre los güeyes que definen a Goku y los que definen a My Little Pony. Claro, pero tienes que verlo. Te lo voy a mandar por privado en Facebook. Ok. Es que, para que lo veas. No hay como Goku, güey. No, no, es que My Little Pony, güey, está tan hermoso, güey. Qué bueno que no está tan nativo aquí, güey, porque ya estaría defendiendo. Le voy a dar vuelta aquí. My Little Pony. Hubiera llorado, güey. ¿Quién? Tota nativo, güey. El salami. Ah. Pero ahora sí, amigo. Se los voy a enseñar. ¿Ese es el video? Uh-huh. Ay, cabrón. No manches, qué pido, güey. Porque si bien lo está, pues sí vale la pena. Sí son unos niños muy raritos. Sí son como se los imagina uno. Ese es el que está defendiendo a... Ese es Goku. Por eso te digo todo. Goku es mejor. Ah, no, pensé que era Goku, güey. O sea, es como cualquier miembro de Cállate, menos yo en 1994, ¿no? Claro, en o sea, la secundaria. Sí, sí está bien. O sea, sí es que también hay que ser teto, güey. Pero defender a My Little Pony, güey. Pero el niño lo hizo bien, güey. Sí, sí, sí, sí, tuvo argumentos. No manches, es que ese morrito sí puede ser como la descripción gráfica del nerd, ñoño, friki. Chale, güey, qué triste, güey. Bueno, gracias, gracias por esa cápsula. Debate tan... A ver. Nos vamos a despedir. Ah, mira, dice Tonatiuh que ya no llegó. Ay. Estoy diciendo aquí. Pero estás en nuestra encuesta, amigo. Sí, no te preocupes. ¿Qué es esto? Que va ganando igual, la encuesta va ganando Tona, que la respuesta de Tona es gay. Es lo que opinan de nuestro pues cambio sí, de podcast. Pues sí, exactamente. O sea, es positivo. Es positivo. Es positivo. Está bien. El cambio es bueno. A ver, pues, ¿qué nos ibas a poner tú? Pues algo de fíjate. Ya cambiaste, ¿no? Me callo, pues. Con eso nos despedimos de todos ustedes, de todas ustedes. Festejen el día del orgasmo femenino. Con mi amigo, mi hermano, Manuel Mijares. Ah, es Mijares. ¿Quién más? Claro. Juntos, la inmensidad. ¿Sabes qué? Esa cómo me pone. Un mundo, nuestra casa chica, el tiempo no importa. Ni te la sabes, güey. Siempre habrá buen día para amarnos más. Juntos para inventar, para no aburrirnos, desafiar las horas de un futuro incierto que solo nos sirve. Para amarnos más, para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros se emigren, siempre habrá un buen día para amarnos más. Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y fríos, para amarnos más. Para amarnos más, para amarnos más. Qué bonito momento, amigo. Juntos, la eternidad. Esto lo cantamos mientras perfecto, casi el egoísmo. Ustedes, mujeres, solo para amar. Tienen un orgasmo. Para amarnos más. Nos amamos más. Para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros me agarran. Sí, para amarnos más. Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y fríos. Para amarnos más. Para amarnos más. Para amarnos más. Así es como esta noche nos amamos más. Es que estoy viendo a Manolo como en sepia, güey, así con esos audífonos y con esas caras y parece así Piero en el 70, güey. Yeah. Es que no estuviste en esa época en la que pusimos como 3-4 programas pura música retro. Pues sí, pura música del recuerdo. Del recuerdo. Sí, cantamos de de este otro chavo, ¿no? Que canta con Mijares. ¿Se llama Emanuel? Emanuel. Ah, Manolo, te amo. Gracias, Rafa. Yo a ti no. Gracias por estar aquí. Controlador, te amamos. Gracias, qué lindos. Todos. Feliz día del orgasmo. Así es, pásenla bien, celebren. Terminamos de cantar para todos ustedes. ¿Ah, ya terminó la canción? Ya se terminó. Ah, es que pensé que seguía. Bueno, pues esto fue Cállate Podcast, una nueva experiencia para todos ustedes. Podcast, el nuevo podcast de vida. Así es, nos dice por último Día Gaga que además de los podcasts de vida, podemos cerrar con narraciones manolorgásmicas. Manolorgásmicas. No. Cuiden lo que piden, nenas. Porque se las cumplen. Se les va a cumplir y va a ser contraproducente. Bueno, pues saludos a todos. Gracias por escucharnos. Y nos vamos con esta canción de cuando éramos José Luis jóvenes. Perales. Hombre. ¡Hombre, Miki! ¡Coño, Miki! ¡Coño, Miki! Y yo estaré celoso de perderte y abrígate. Día Gaga será ahora en la cuarta transformación. Su trabajo de cuarta transformación será proveedora de orgasmos para mujeres frígidas. Proveedora de orgasmos. Para mujeres frígidas. Consultora. Consultora de orgasmos. Consultora para mujeres frígidas. Así es. Dóndame. Si otra pregunta. ¿En qué se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Es niño o qué? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado. El tiempo libre, pinche niño. Que me ha robado. Que me ha robado todo. Ay, ¿cómo se la llama? Ya, güey, esta canción es interminable. Lo bueno es que existía el Fate antes. Ya se puede. Creo que los aluches quieren. Esa es bueno también. Oye, vámonos, güey, es mi tarde. Esa no es una de si Coldplay. No es, ¿qué te pasa, güey? No es noche. Es Diego Verdaguer. Ya parece noche. ¿Cómo se llama? Bohemia. Estamos en la Peña Bohemia. Ya ven a dormir. En la Peña Bohemia, de cállate. Este es el marido de Fer de Maná, ¿no? Perdón, güey. Eso sí provoca emociones, güey. ¿Cuál? O sea, no que tus videos no provocaron emociones, güey. ¿Qué te pasa, güey? Son experiencias sensoriales, man. Experiencias de vida. Pero te voy a cantar esto para que me recuerdes. Mejor dejemos a nuestro público que se duerma con esta canción. ¿Es en español o en italiano? Porque yo me la sé de las dos, ¿eh? ¡Ajá! Escuché. Vuelto en partir y tu triste mirar esconde aquellas lágrimas. Volveré como posee vivir un año sin tu amor. La carta dice espérame. Sí, de fondo. Un año es un signo y yo volveré. Qué difícil. difícil es vivir sin tu amor. No iba el, somos unos viejitos. No iba ahí el diálogo. Este, ahí va. Ah, ahorita, okay. Okay. Primero es el coro y luego. Desde que te he partido. Ha comenzado el paradigma para mí de oscuridad. Ese es el tema, Miguel. Y del recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me ha dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos. Quiero tanto amor. Volveré. Oye, ¿qué pasaría en esos tiempos? Siempre así. ¿Qué pasaría en esos tiempos si tú le dices a tu chava? El tiempo pasará. Espérame un año nada más. Sí, regreso, de verdad. Volveré. Y le dices: volveré. Amor, amor, amor. Un año no es un siglo. Un año no es un siglo. Pues que volveré. Era otra época. La mujer creía en el hombre. A mí siempre así. Volveré. Y la mujer decía: oye, tú espera un año, yo regresaré por ti. Amor, amor, amor, amor. Te esperaré por siempre. Porque sé que tú estás aquí junto a mí. Te esperaré para siempre. Ay, en mi corazón. Ya me hiciste otra vez que me viniera. Ay. Ya me hiciste con otra vez. Con el dedo índice y el dedo medio. Ay, sí, ya me hiciste que le rascas la naricita. Bien mojadita. Que le rascas la naricita al osito. Vámonos ya, güey. Vámonos. Haciendo puras pendejadas. Buenas noches, señores y señoras que escucharon este programa. Esto fue Cállate Podcast. Gracias, amigo Manolo. Cállate, no es recuerdo. Controlador. Nos dejamos con la música bonita de Leo. Que escucha Manolo cuando se mete a bañar. Mientras usa sus dos deditos paralelos para lavarse, para rascarle. Lavarse ahí atrás. Y hoy a ti, amiga, sí, ráscale la nariz al oso. Es el mejor consejo que te puedo dar. Así es, tállale la nariz al oso. Vámonos, adiós. Amiga.